Quiero, hermanos, que platiquemos acerca de la revelación, pero de algo que es sumamente importante, porque revelación siempre nos ha dado Dios a nosotros. El Señor siempre nos ha dado revelación, revelación siempre ha habido. El asunto es que o la persona no está en el lugar donde está la revelación, o llega la revelación de parte de Dios y la gente no la entiende. Entonces, yo quiero, hermano, que hablemos de algo que necesitamos nosotros pedirle al Señor que nos dé, y es acerca del entendimiento de la revelación, porque la revelación hay que entenderla, hermanos. Hay que entender la revelación. Porque mucha gente ha oído revelación de parte de Dios y por no haberla entendido, se confundieron. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo a sus discípulos: es necesario que ustedes coman de mi carne y beban de mi sangre, les dijo el Señor a ellos. Hubo mucha gente que esa era la revelación que el Señor Jesús les estaba dando, pero hubo mucha gente que no lo entendió. Y como no lo entendió, empezaron a decir cosas, entendieron cosas que Jesús no había dicho. Ellos entendieron de que el Señor quería que se volvieran caníbales, y Jesús no había dicho eso. Y fue porque ellos no entendieron la revelación. Mira hasta dónde llega alguien que no entiende la revelación. Otros dijeron: dura doctrina es esta, dijeron otros, y mejor nos vamos. Y se fueron. La entendieron, pero no la creyeron. Bueno, a saber si la hubiera entendido. Y hubo otro grupo que sí la entendió y la creyó. Entonces, óigame, hermano, oyendo al Señor Jesús, todos oyendo al Señor Jesús, todos oyendo la misma enseñanza, pero en la mente y en el corazón. Algo pasó en la mente y en el corazón de ellos, porque hubo algunos que entendieron una cosa totalmente diferente, hubo otros que no la entendieron y hubo otros que sí la entendieron. Entonces, para poder, óigame hermano, para poder asimilar nosotros que sí entendemos la revelación de parte de Dios, y como sí la entendemos, entonces la creemos. Y además de creerla, la vivimos. Amén, hermanos. Amén. Esa es la situación. Y el problema es que hay mucha gente que se va solo por lo sentimental y no por, prefieren sentir que pensar. Y de hecho yo estaba leyendo hace años, leí un libro que no es de cristianos, pero ellos estaban planificando qué era lo que iban a hacer alrededor del mundo. Y ellos decían: queremos cambiar que la gente ya no ponga mucha atención a lo intelectual, a las doctrinas, sino que le pongan más atención a los sentimientos. Y por eso nosotros vemos, hermano, que cuando hay, por ejemplo, un concierto de no sé quién, un grupo supuestamente cristiano, se atasca, ¿verdad? Pero si es de predicar, somos pocos los que llegamos, nosotros sí llegamos, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero, hermano, que platiquemos es de esto, del entendimiento que necesitamos nosotros para poder recibir y creer la revelación. Y hay diferentes palabras que se traducen en entendimiento. Hay diferentes en el Antiguo Testamento y hay otras en el Nuevo Testamento. Amén. Y que todas estas las necesitamos nosotros. Todos esos entendimientos los necesitamos nosotros. Pero hay una palabra, esa que quiero que veamos hoy, significa entendimiento, pero se refiere de un entendimiento para la revelación, para poder entender la revelación. Y esta es la palabra hebrea, bin. Aquí está, miren, bin. Bin. Según la concordancia de Strong, esta palabra bin significa separar mentalmente. Significa distinguir, significa, oiga, significa atento. Por aquí dice prestar atención, es poner atención. Por eso es que procuramos que los niñitos vayan allá arriba, así ellos pueden jugar más tranquilos, hasta pueden llorar allá, ¿verdad? Y los papás van a estar tranquilos aquí poniendo atención y el resto de la iglesia también, ¿verdad? Entonces, es para, mire pues, ¿qué necesitamos nosotros para poder entender la revelación que Dios envía? Separar mentalmente. Recibimos lo que el Señor nos está dando y empezamos a distinguir y a entender. Tenemos que estar atentos. Mire, aquí también esta palabra bien también significa diligentemente. Quiere decir incluso, óigame hermano, quiere decir incluso que para poder recibir la revelación de parte de Dios, nosotros tenemos que ser diligentes. Oiga esto, tenemos que ser diligentes. Yo no sé si me voy a equivocar, pero yo considero que hace falta en la iglesia del Señor, hace falta diligencia. Hace falta diligencia. Y a veces se nota fácil en cómo cada uno de nosotros hacemos nuestro servicio. En cómo cada uno de nosotros hacemos nuestro servicio. Ahí se nota, hermano, que si somos o cuán diligentes somos, se nota. Por un lado, pero por otro lado, también hace falta, hermano, diligencia para entender la palabra de Dios. Por eso, hermano, mire pues, cuando nosotros leemos la Biblia y entendemos algo de la Biblia, si nosotros nos conformamos con ese entendimiento que hemos tenido acerca de la Biblia, hermano, podemos cometer el error de no entender más cosas de lo que la Biblia nos quiere decir. Entonces, si entendimos algo, cuando estuvimos leyendo la Biblia, si entendimos algo, no nos tenemos que conformar, porque todavía hay, sobre eso que ya leímos, todavía hay más entendimiento y todavía hay más revelación. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra, así dice la Biblia, Él es la palabra. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, digámoslo así, estamos leyendo a Jesús, cada vez que nosotros leemos la Biblia. Y como Él es Dios, y como Él es todo, entonces, si ya leímos algo y ya entendimos algo, que es bueno que nosotros entendamos, pero no tenemos que conformarnos, porque aunque ya lo hayamos leído, hay más que aprender y más revelación en esos mismos versículos. Y por eso es que entonces esta palabra bin, que se refiere a la revelación, perdón, al entendimiento para la revelación, también significa diligente. Necesitamos entonces ser diligentes para entender la revelación de parte de Dios. Ser diligentes. Hermano, ayúdeme con esto. ¿Cómo sería alguien diligente? ¿Cómo sería alguien diligente en estudiar la Biblia? ¿O cómo sería alguien diligente en leer la Biblia? ¿Cómo se imagina usted que es el cristiano que es diligente para leer la Biblia? Exactamente, tiene sus herramientas, diccionarios bíblicos, tiene versiones. Porque quiere leer algo, quiere estudiar, tiene su, no sé cuántas versiones de la Biblia, 10, 15, 20, no sé. Y las lee, las va leyendo. Y cuando quiere saber cuál es el significado real de esa palabra, ya sea que utilice alguna concordancia hebreo-español, si las hay, si ahí está la Strong, ¿verdad? Y el diccionario Vine, o griego-español. Ese sería alguien diligente, óigame. Ese sería alguien diligente, pero que no lo hace una vez al año, ¿verdad? Sino que siempre, constantemente. Porque quiere aprender, quiere entender. Ahora supongamos, hermano, mire pues, nosotros, gracias a Dios y por la misericordia de Dios, estamos en un año de revelación. Pero si nosotros a estas alturas no nos hemos puesto a leer acerca de la revelación, quiere decir de que nos hace falta diligencia. Si nos hemos conformado solo con lo que hemos oído y no hemos ido a la Biblia para entender acerca de la revelación, nos hace falta diligencia. Porque para lograr entender la revelación de parte de Dios, necesitamos ser diligentes, necesitamos ser cuidadosos. Hermano, esto es para que logremos entenderlo mejor. Esto es más o menos, hermano, como cuando usted va a comprar a la tienda y paga con un billete de a 100. Y cuando le dan el vuelto, usted no se mueve de ahí hasta que volvió a contar el dinero, cuánto es, tanto, y usted empieza a contar el dinero y dice, no, aquí faltan un quetzales. No, dice el Señor, está acabado. Contémoslo otra vez y usted se pone a contar. Ya vio, hace falta un quetzal. Eso se llama diligencia porque usted tuvo cuidado en lo que estaba haciendo. Entonces, ese tipo de diligencia, ese tipo, oígame hermano, de, como dice por aquí, de atención, así como estamos poniendo todos ahorita, es la que nosotros necesitamos para leer la Biblia, para oír la predicación, para oír la enseñanza en el caso de que, en el caso de los discipulados. También esta palabra bien significa todo esto que está aquí, pero yo solamente marqué con azul algunas. Bien también es mirar bien, oiga, es mirar bien. Mirar bien, y es bien interesante, hermano. Yo me atrevería a decir que hay muchos cristianos que no miran bien acerca de la palabra de Dios o acerca de lo que Dios les quiere enseñar. ¿Sabe por qué? Porque viene, no me recuerdo si es Elías el que manda a Eliseo y le dice: ve al monte y mira al cielo atentamente. Y regresas y me dices qué viste. Y se fue corriendo. Y se paró en el monte, se puso a ver, barrilete, se puso a ver, ¿verdad? Y cuando regresó, el profeta le preguntó, ¿qué viste? Pues no vi nada, le dice, no pusiste atención, le dice. Anda otra vez. Y fue corriendo otra vez, ahí ya más cansado, ¿verdad? Y cuando regresó, le dice, ¿y qué viste? No vi nada. Anda otra vez. Y a la tercera dijo, no, ahorita sí voy a poner atención. Y se puso a ver. Entonces, así puede ser que nos pase a nosotros. De que no veamos bien, de que no pongamos atención. Y Dios hablándonos y Dios dándote la revelación y la palabra que tú necesitas para este tiempo y para tu futuro. Y porque alguno o porque la persona no está poniendo atención, la revelación se está yendo de largo. Entonces vio el llegó y se puso a ver, y puso a ver atentamente, se puso a ver las nubes, ahí hay una nube, y se puso a ver, y la vio en forma de puño. ¿Qué viste? Vi una nube en forma de puño. Entonces, le explicó. Entonces, hermano bendito, el problema es, oígame, de que no se pone atención, y la revelación llega. ¿Cuántos años tenía Daniel cuando lo llevaron a Babilonia? Pregúntale al que sale a la par suya, ¿cuántos años tenía Daniel cuando lo llevaron a Babilonia? ¿Cuántos? ¿Cuántos le dijo? Más o menos 15 años tenía Daniel. 15 años. Y hubo otros reyes que desde los 8 años le sirvieron a Dios, desde los 8 años. Y hubo otros desde que estaban en el vientre, fueron llenos del Espíritu Santo y desde que nacieron estuvieron dedicados para el Señor, como el profeta Juan el Bautista. Entonces aquí no se trata ni de que sean muy niños ni que sean muy viejos. Aquí se trata, hermano, de que, óigame, aquí se trata de que tu vida, puede ser que sí o puede ser que no, esté en peligro. Y Dios te quiere hablar. Y Dios te quiere enseñar para que tú no sufras ese peligro, esos daños. Porque el daño puede ser para estos días o puede ser para más adelante. Pero la revelación de Dios es la que nos va a preservar a nosotros. Y para nosotros poder recibir y guardar la revelación necesitamos entendimiento. 15 años, pero no estamos hablando... Hermano, 15 años, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de un príncipe. Daniel era un príncipe. Su linaje era de realeza. Bueno, Este otro diccionario dice que la palabra bien significa observar, que es sinónimo de mirar bien, es prestar atención y es considerar diligentemente. Este entendimiento bien es el que se necesita para entender la revelación. Y este entendimiento es el que se recibe cuando uno lee el libro de Proverbios. Por eso es que yo digo que para entender todos los demás libros de la Biblia, primero hay que pasar por Proverbios. Porque de leer con sinceridad, con devoción y con amor el libro de Proverbios, entonces el Señor le va a abrir entendimiento a uno y uno ya va a tener capacidad para poder entender los demás libros de la Biblia. ¿O será que no se necesita entendimiento para leer la Biblia? ¿Sí? Alguien recién convertido, porque un recién convertido puede ser que ya el Señor desde el principio le dio este entendimiento, pero si todavía no tiene ese entendimiento y se pone a leer el libro de Daniel, no lo va a entender. Pero si el Señor ya le dio este entendimiento bien, sí lo va a entender. Entonces, yo quiero que veamos esto. Voy a saltar aquí y de ahí voy a regresar. Vamos a ver, ¿dónde está aquí? Por aquí, solo para que vea que aquí está el verso. Por aquí, ¿dónde está? Aquí. Daniel tuvo entendimiento, esa es la palabra bien, aquí ve, en toda visión y sueños. Por eso le digo que ese es el entendimiento para la revelación. Ahora sí regresemos. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la cercó. Verso 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, quien entregó al rey de Babilonia los vasos de la casa de Dios. Dios mismo. ¿Quién entregó a Judá en manos de Nabucodonosor? Dios mismo. Y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. ¿Quién había permitido todo eso? Dios. O sea, hermano, que nada se sale del control de Dios. Nada. Hágame favor, dígale que sale para suya, hermano. Nada de lo que a usted le pasa se sale del control de Dios. Nada, nada, nada se sale. Oiga lo que le estoy diciendo. Yo no le estoy diciendo que Dios es el que se lo está enviando. No, no, no, no, no. Por eso hay que oír bien. Por eso es que hay que poner atención. Le estoy diciendo que todo lo que nos pasa a nosotros no sale del control de Dios. No sale del control. Todo Dios tiene control de todo, hermano. De todo, de todo, de todo. Aquí nosotros leemos en el libro de Daniel que le pasaron muchas cosas malas a Israel, pero Dios, óigame, hermano, Dios tenía control de eso. Y en la época que le pasó a esto a Israel, en la época del reinado de Nabucodonosor, hubo tres profetas ministrando al mismo tiempo, hermano. Tremendo eso. Primero Jeremías, después Daniel, y ya casi en el último de la cautividad de Israel en Babilonia, Ezequiel. Tres profetas ministrando al mismo tiempo. Oiga, los tres tuvieron revelación y los tres fueron preservados en medio de esta destrucción. Oiga, mi hermano. Los tres tuvieron revelación y los tres fueron preservados de esta destrucción. Por eso, hermano, necesitamos nosotros revelación de parte de Dios para ser guardados en medio de la destrucción. Porque la destrucción, hermano, no solamente es física. El mundo, óigame, el mundo está siendo destruido moralmente. Incluso hasta políticamente, pero ese es otro tema, pero está siendo destruido el mundo. Oiga, Y entonces Nabucodonosor, como dice aquí la Biblia, tiene cercada a Jerusalén, y Jerusalén representa la iglesia. Hay un cerco alrededor de toda la iglesia. El enemigo puso cerco, por eso dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente alrededor viendo a quién devorar. Ese es el cerco que puso el enemigo. Pero óigame pues, hermano, ¿podemos nosotros ser preservados en este tiempo? Sí, sí podemos ser preservados. Y una de las cosas que Dios nos va a dar es revelación. Pueden incluso sus hijos, hermano, que usted los mira, que no, hombre, hermano, mire, él tiene que vivir la vida, hombre, tiene que vivir la vida loca. Puede ser su hijo preservado de esa, de esta perversa generación, como le dice la Biblia. Sí. ¿Quiere un ejemplo? Daniel. ¿Pueden los viejos ser preservados en medio de esta corrupción que está cayendo en el mundo? Sí. Un ejemplo, Jeremías. Si no, se conforma Ezequiel. Pero Jeremías tuvo la revelación, oiga hermano, Jeremías tuvo la revelación antes de que la destrucción llegara. Óigame, hermano. Él tuvo la revelación antes que llegara la destrucción. Él ya tenía revelación de parte de Dios. Dios le hablaba. Y él, óigame, porque la revelación no solamente para quedarnos nosotros con la revelación. A veces hay momentos en que hay que compartirla. Y Jeremías, Dios le hablaba y Jeremías lo decía al pueblo. Dios le hablaba y Jeremías lo decía al pueblo. Había revelación, pero el pueblo no puso atención. Les iba bien económicamente y no pusieron atención. Por eso hágame favor, bendiga al que está a la par suya. Dígale, hermano, yo lo bendigo porque usted, sea que esté en prueba o esté feliz, siempre viene a la iglesia. Dígale. Ya sea que tenga o no tenga problemas, usted siempre llega a la iglesia. Entonces, mire, aquí hay un ejemplo de cómo Dios empieza a enviar revelación desde antes de que la destrucción llegue. Y Pashur, sacerdote, hijo de Imer, que presidía por príncipe, porque era sacerdote, era el sumo sacerdote y se le llamaba príncipe en aquel tiempo. Por eso en Daniel, cuando también habla del príncipe, se refiere al sumo sacerdote, cuando habla de que va a llegar alguien a destruir Jerusalén, por ejemplo. Presidía por príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, e hirió Pashur a Jeremías, profeta, y le puso en el cepo que estaba a la puerta de Benjamín en lo alto, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente, Pashur sacó a Jeremías del cepo, le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado por tu nombre, Jehová no ha llamado tu nombre Pashur, sino Magormishabib. Porque así ha dicho Jehová, oiga, he aquí, ¿a quién le está hablando Jeremías? Al sacerdote, al sumo sacerdote, que lo metió preso porque Jeremías estaba profetizando que Israel, que Judá iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Le decía, van a ser llevados cautivos, dejen de pecar, arrepiéntanse, dejen de pecar, porque si, oiga, así era lo que les decía Jeremías, si ustedes no se arrepienten, entonces yo voy a enviar a Nabucodonosor y los va a llevar cautivos. No fue que a Nabucodonosor dijo, ahora quiero ir a conquistar Judá y me los voy a llevar. No, fue cuando Dios le dijo ahora, entonces ahora le dieron ganas a él. Fue Dios el que le dijo. Entonces Dios le decía, arrepiéntanse, y no hacían caso. Va a venir Nabucodonosor y los va a llevar cautivos. No, entonces cuando no hicieron caso, entonces Dios mandó a Nabucodonosor y se los llevó cautivos. Pero a este sacerdote le dice, he aquí, te pondré en espanto a ti y a todos los que bien te quieren, y caerán por el cuchillo de sus enemigos, y tus ojos lo verán. A todo Judá, oiga, a todo Judá entregaré en la mano del rey de Babilonia, y los transportará a Babilonia y los herirá a cuchillo. ¿Ya había pasado esto? No, pero ya estaba llegando la revelación. Seguramente hubo gente que sí se arrepintió y Dios los guardó, como por ejemplo Daniel y los otros tres que no se me quedan los nombres, que sí se guardaron. El mismo Jeremías, el mismo Ezequiel, que sí se guardaron y entonces no les pasó nada porque creyeron a la revelación. Amén. Mire este otro. Este es otro profeta. Diles, así ha dicho el Señor Jehová al príncipe en Jerusalén. El Señor Jehová, al príncipe en Jerusalén es esta carga y a toda la casa de Israel que está en medio de ellos. Diles, yo soy vuestra señal. Como yo hice, así les harán a ellos. Al pasar a otro país irán en cautiverio. Y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche. Oiga esto, llevarán a cuestas de noche y saldrán. Horadarán la pared para sacarlo por ella. Cubrirán su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Mas, oiga esto, mas yo extenderé mi red sobre él. Será preso en mi malla. Y lo haré llevar a Babilonia, a tierra de caldeos, mas no la verá y allá morirá. Este era un príncipe que Dios le estaba hablando y no hacía caso. Y oiga, Dios le había dicho, de noche vas a querer escapar, te van a tapar tu cara y vas a salir escondidas, pero yo voy a tirar mi red y te van a atrapar. Y cuando usted lee el libro de Reyes, dice que hizo un hoyo, un rey, no me recuerdo el nombre, se estaba escapando y los de Babilonia lo controlaron. Y lo fueron a atrapar, lo capturaron, hubo alguno al que le sacaron los ojos, hubo otro príncipe, óigame hermano, que dice la Biblia que enfrente de sus ojos mataron a los hijos de él y después a él lo dejaron ahí cautivo. Óigame pues hermano, óigame. Todo lo que le pasó a Israel ya estaba anticipado por el Señor. Óigame pues. Incluso yo cuando estaba viendo esto dije, qué tremendo, porque puede ser que lo que nos esté pasando a alguno de nosotros fue por no poner atención en la palabra de Dios y entonces alguno está cautivo, pero la revelación de parte de Dios lo va a sacar de la cautividad. Amén. Lo tremendo de todo esto es que lo que pasa en el mundo no se sale del control de Dios. Ni lo que pasa en nuestro país, aunque nuestro país y toda América es insignificante en el plano escatológico. Pero de todos modos no se sale del control de Dios. Entonces, aquí está. Dios fue el que permitió y Dios ya lo había anticipado y había revelación antes para que se arrepintieran, no quisieron, llegó revelación ya cuando estaban en Babilonia a través de Daniel y a través de Ezequiel y no se arrepintieron, óigame hermano, pero en el caso de Jeremías y de Ezequiel, la revelación se relacionó con Israel, Babilonia, Egipto y en algunos casos Siria, porque fueron los reinos que estuvieron y Dios utilizó esos reinos para corregir a Israel. Al final en Jeremías capítulo 52 o 42, Dios envía profecías para destruir a Babilonia, aunque Dios fue el que utilizó a Babilonia para corregir a Israel. Pero, óigame pues, pero en el caso de Daniel, la revelación que Dios le dio a Daniel no solo habló de Babilonia, de Egipto o de Siria, sino que la revelación que Dios le dio a Daniel trasciende los tiempos de tal manera de que nosotros todavía estamos metidos en el tiempo de la revelación que Dios le dio a Daniel. ¿Me está escuchando, hermano? Sí, me está escuchando, por favor, despierte el que está a la par, su hermano, no se duerma, hombre, dígale. La revelación que Dios le dio a Daniel trasciende los tiempos. Nosotros todavía estamos metidos en los tiempos, óigame hermano, que Dios le manifestó por revelación a Daniel, todavía nosotros estamos en ese tiempo. Trascendió los tiempos. Porque viene Nabucodonosor, tiene un sueño, mandó a llamar a toda su gente, después vamos a ver así algunos detalles. Cuando llamaron a Daniel, dijeron, rey, la estatua que tú viste, esa cabeza de oro, ese eres tú, le dijo. Después ahí, cuando viste el pecho de plata, ese es otro reino que va a venir. Y los muslos de bronce, ese es otro reino. Y las piernas de hierro y con dedos de barro, ese va a ser otro reino, le dice. Y todo es solo un solo sistema. Entonces, por eso esta revelación que le dieron a Daniel trasciende los tiempos. Fue, hermano, en algunos casos fue tan minucioso que ya solo faltó que dijeran el nombre para que dijeran, mira, aquí estaba hablado de ti a los emperadores. Pero ¿qué hizo Daniel para lograr tener ese entendimiento? ¿Qué hizo ese muchacho de 15, 16 años, hermano? Estaba atento a lo que decía Jeremías, lo oía y lo practicaba. Era un jovencito, un adolescente, todavía no era joven, era adolescente. Tampoco era niño, ¿verdad? Como los noticieros. Un niño mató a una persona. ¿Cuántos años tenía el niño? 18. Puras payasadas, ¿verdad? Daniel no era niño, tampoco. Él era adolescente, estaba dejando la niñez y estaba entrando a la edad de joven todavía. Entonces, mire esto. Nada se sale del control de Dios. Dios permitió que llevaran los vasos, Dios permitió que los metieran incluso los vasos del templo de Dios, permitió que los metieran en el templo del Dios pagano. Mire este. Mire cómo era el ambiente, hermano, en el que vivía Daniel. ¿Cómo se imagina usted, hermano, que era el ambiente en el que vivía Daniel? ¿Será que era un ambiente así como en el que vivimos nosotros aquí en esta colonia? ¿Sí o no? No. Era un ambiente así muy, muy pagano. Era él, Daniel estaba metido, como diría un compañero de trabajo, estaba metido en el kernel de la idolatría. O sea, un sistema operativo tiene tres cosas y lo más profundo de un sistema operativo se llama kernel. Entonces él decía, en el kernel. Daniel estaba metido, hermano, en lo más adentro de la idolatría, pero él no participaba de ella. Amén. No, hermano, es que viera que mi hijo empezó a fumar porque en el colegio le enseñaron, hermano. No, pero Daniel, no. No, hermano, es que viera que mi hija se hizo un tatuaje ahí de una cucaracha en la espalda. Es que en el colegio la obligaron, pero a Daniel no. ¿Verdad? Y algún peinado, una patoja con esto rapado. No es que viera que en la universidad, como usted sabe, hermano, de que ya ellos se despiertan. Entonces, ¿siempre estuvo sonso o qué? Antes de que entrara a la universidad, ¿era sonso o sonsa o qué? Pero Daniel no. Daniel no. Y el ambiente, óigame, hermano, el ambiente en el que vivía Daniel era un ambiente pesado. A vivir aquí nosotros estamos tranquilos, y a pesar de eso algunos muchachos se dejan vencer algunos, se dejan. Mira, recuerda, aquí dice cercó, bueno, ya vimos algo de eso, el Señor entregó. Mire cómo era el ambiente en el que estaba Daniel. Y en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y su espíritu fue perturbado, de modo que no pudo dormir. Entonces mandó el rey a llamar a quienes, magos, encantadores, ¿qué más? Hechiceros y caldeos. Ese era el ambiente en el que estaba metido Daniel, óigame. rodeado de magos que hacían magia como los de Egipto, que convertían palos en serpiente. En ese ambiente estaba metido Daniel. Habían hechiceros, fumaban el puro, tenían a Mashimón, en lugar de tener a la Virgen, tenían a Mashimón, ¿verdad? Aunque es lo mismo al final de cuentas. Y los caldeos. Caldeos eran astrólogos que miraban las estrellas. Ese era el ambiente en el que estaba Daniel, hermano bendito. Ahora, eso, hermano, nosotros no estamos en este ambiente, en ese que estamos leyendo, en el que estaba Daniel. Y eso debe ser un ejemplo para nosotros, hermano bendito, de que si él siendo un joven pudo, nosotros también podemos. Nosotros también podemos, hermano, en medio del ambiente en el que tú vives. Porque puede ser que tú vivas en un lugar en donde los demás no sean cristianos. Puede ser que tú vivas ahí y que sientas bien pesado, pero el Señor, óigame, hermano, el Señor te va a guardar. El Señor te va a preservar. Y si es necesario, el Señor te va a sacar de esos lugares. ¿Me está oyendo, hermano? Yo no sé cómo es el ambiente en tu trabajo, hermano. Porque alguien dirá, no, hermano, es que el ambiente, sí. Óigame, pues, hermano, Dios nos puede preservar a nosotros. Aquí nos enseña la Biblia qué tenemos que hacer nosotros. Y también nos enseña la Biblia qué va a hacer Dios para preservarnos a nosotros. Así que hágame un favor, dígale que está a la par suya, dígale, hermano, el Señor lo puede preservar a usted, dígale, dígale. Estamos metidos, hermano, mire, y nosotros, óigame, créame, gracias a Dios, la cultura nuestra es una cultura, digámoslo así, que va atrás. Va muy atrás a veces de las degeneraciones que se dan en el mundo. Por eso es que hay algunos que tienen un desesperado deseo, algunos, no todos, de irse a otro país porque allá se quieren ir a desatar, porque allá es más fácil. Nuestro país es más lento en esas cosas. Pero Daniel estaba, no estaba así como nosotros, lejos. Él estaba en la mera Babilonia y estaba cerca de Faraón y se da cuenta que este no era faraón, sino que Nabucodonosor era muy místico, ¿verdad? Llamó a magos, encantadores, hechiceros. Y Dios lo guardó de ahí. ¿Qué más? Porque todo esto es en Babilonia. ¿Qué más hay en Babilonia? Y me llevó en espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia. Oiga, algo bestial. Y entendámoslo como lo dice la Biblia. Bestial, amén, amén, hermano. No, lo que pasa es que eso es en figura y de plano se refiere a algo así como Mickey Mouse. No, es bestial. Si la Biblia utiliza una bestia, es porque se refiere que en su carácter es una bestia, en su forma de actuar, en su forma de comportarse, en su forma de ser, es una bestia. Una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, llena de nombres de blasfemias. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, teniendo en su mano un cáliz de oro lleno de ¿qué? Abominaciones. Entonces es un ambiente bestial, hay blasfemias, hay abominaciones en Babilonia y hay inmundicias y hay fornicaciones. Por eso, mire, hermano, Dios puede guardarnos a todos nosotros para no caer en fornicación. Ah, no hay amenes. Ah, no quiere que el Señor lo guarde, o sí. Ah, se lo voy a repetir porque me había asustado. Dios puede guardarnos a nosotros para no caer en fornicaciones ni adulterios. Pero puede ser que algún hermano o alguna hermana esté metida en un ambiente así bien fornicario y bien adúltero. Y por falta de revelación, caiga. Hermano, óiganme, hermanos, estoy diciendo en general, pero eso va para los solteros y para los casados. Aquí el ambiente de Babilonia es un ambiente bestial, es un ambiente de blasfemias, es un ambiente de abominaciones, es un ambiente de inmundicias, es un ambiente de fornicaciones. Óigame, hermano. Y lo que Dios nos ofrece a nosotros para no caer en eso es revelación. ¿Está oyendo? Dios nos ofrece revelación a cada uno de nosotros. Alguien dirá, no, hermano, pero hay que darle, hermano. Bueno, sígale dando. Cuando ya llegue a su límite y le empiece a sufrir las consecuencias, ahí otro gallo le va a cantar, ¿verdad? Y se va a dar cuenta de que no lo tenía que haber hecho. Mira esto. Y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ese es el ambiente de Babilonia. Y vi a aquella mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi me maravillé con grande admiración. Otra Biblia dice, me asusté. Ese es el ambiente de Babilonia. Ese es el ambiente, hermano, en el que nosotros vivimos. Porque no existe en la tierra ningún país cristiano. No existe sobre la tierra países cristianos. La Biblia relaciona incluso a los gobiernos. Si usted lee con atención el libro de Daniel, la Biblia relaciona a los gobiernos con bestias. Porque los gobiernos siempre atacan al Evangelio de Jesucristo. Uno que otro. A veces hay una pausa, ¿verdad? A veces hay una pausa en algunos países donde hay gobernantes que favorecen al Evangelio, pero solo pasa ese y se levanta otro que es enemigo del Evangelio. Ahora mire este. Aquí está. Mire este, pues. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real y de los príncipes, dice otra Biblia, del linaje real y de los nobles, dice otra Biblia. Entonces, ¿cuál era el linaje de Daniel? Era del linaje de príncipe. La Biblia dice que nosotros, todos los que ya nacimos de nuevo, formamos parte y somos reyes y sacerdotes, dice la Biblia. ¿Lo sabía o no lo sabía? Si usted ya nació de nuevo, usted es rey y sacerdote, solo que no le toca reinar ahorita. Ahorita no le toca reinar, ¿verdad? Realizar función de sacerdote, sí, pero de reino. Y hay otra Biblia que dice que somos un reino de sacerdotes, que ya le cambia la situación. Pero oiga, entonces, ¿a dónde va a ir a buscar Nabucodonosor gente para llevarse la cautiva a Babilonia? Entre la realeza, digámosle así, entre los cristianos. Ahí va a ir a buscar. Por eso es que usted mira, hermano, que cómo le ofrecen la tentación a los muchachos, ¿verdad? Incluso puede ser que haya un colegio cristiano a Lázaro, ¿verdad? Y hay un muchacho vendiendo marihuana. Y no es colegio cristiano, sí, pero los que están adentro, no. Vende marihuana, cocaína y no sé qué más. ¿Y a quién es el que le van a llegar a ofrecer hasta regalar los primeros jalones? Al cristiano. Porque Nabucodonosor especialmente está detrás de él o de ella. ¿A qué patoja es la que le llevan la tentación? Mira, vos dice aquel que cómo le gustas. Que no puede dormir sin pensar en vos. Así son todos, dice la patoja. Todos se mueren por mí. No, pero él ya está en las últimas. ¿Por qué se lo dicen? Porque Nabucodonosor especialmente quiere a ese cristiano y a esa cristiana. esa es su prioridad. Si aquí está escrito, tráeme del linaje de los hijos de Israel, a esos quiero yo. Por eso nosotros como padres de familia tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con nuestros hijos y protegerlos y llorar delante de Dios para que se apiade de ellos. Llorar, llorar y suplicar, Señor, apiádate. Para que en la medida de lo posible, Señor, rompa toda herencia ancestral y que ellos sean algo nuevo. Aunque nosotros ya hemos sido cristianos, que rompa el Señor. Para que ellos salgan algo nuevo y que el Señor los preserve, hermano, en medio de este mundo babilonizado. ¿Por qué el enemigo molesta a sus hijos, ya sea de una forma o de otra? ¿Por qué le hacen bullying a los hijos de los cristianos? ¿Por qué tanta tentación para los hijos de los cristianos? Porque Nabucodonosor especialmente pidió que a ellos se los llevaran. Y mire, muchachos, en que no hubiera tacha alguna, tenían que ser muchachos, que no tuvieran tacha alguna y que fueran de buen parecer. Tres cosas. Lo primero son tres, ¿me estaba bien? Muchachos, que no tuvieran tacha alguna y que fueran de buen parecer. Buena cara, que las patojas 90, 60, 90, ¿verdad? Y los patojos 180, 60, ¿verdad? Que a la hora de correr ni pueden correr todos tiesos, ¿verdad? Oiga, por eso, oiga, mi hermano, por eso, ¿me está escuchando? Por eso es que se le da mucho énfasis al aspecto exterior, a la cara o al cuerpo. A la cara o al cuerpo, siempre. Siempre, y por eso Jesús dijo, no se afanen, no se afanen por su cuerpo, no se afanen si medís unos 60 y querés medir 2.10, ladrón. Con muletas tiene que estar. No se afanen por eso. Así dijo Jesús. No, no, no. Porque entonces, óigame, para empezar para querer atrapar entonces a los cristianos, les empieza a cambiar su forma de pensar. Entonces los muchachos están más preocupados por su cara y por su cuerpo, y también los viejos, ¿verdad? Las viejas y los viejos juntamente. Se ponen más atención a cómo se miran y a su cara que a otras cosas. Y Timoteo había caído en ese error. Timoteo estaba yendo al gimnasio, hermano, cuando se enteró Pablo, lo regañó públicamente, porque hasta nosotros lo sabemos. Vamos a orar, dijo Pablo, y la iglesia llena, Señor, y entrando, espérame, Timoteo, ¿dónde andabas? La iglesia llena. No, no. Ejercítate en la piedad, Timoteo, y no en el físico. ¿Por qué se lo digo? Hasta nosotros lo sabemos, que Timoteo estaba metido en el gimnasio. Había caído en ese error, entonces el apóstol Pablo lo tuvo que corregir. ¿Por qué? Porque hay una corriente en donde se busca lo físico. Jóvenes, yo la vez pasada fuimos a comprar con mi familia unas cosas, hermano, y vi a un muchachón ahí caminando. Cuando lo vi era un viejo, hermano. Así. Cuando lo vieron viejo, ah, la gran. Este de cacería anda, dije yo. Era un viejo, hermano. Y las viejas también, que lo hacen, ¿verdad? Para empatar el partido, ¿verdad? Entonces, el aspecto físico, la cara y el cuerpo. Ahí es donde se hacen los grupos, ¿verdad? Este es guapo, pero es lento, dice. El otro dice, yo no soy tan guapo, pero no soy lento. Ese es el otro grupo que está aquí, dice. Y enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Amén. Y entonces, empiezan a meterse en cosas que no se tienen que meter, que no entienden, hermano, que no entienden. Por eso la Biblia dice, y el apóstol Pablo dice, escudriñen todo, desechen lo malo y retengan lo bueno. ¿Cuál es el problema muchas veces de las personas? Es que todo lo que lo oyen lo creen, y no estudian, no verifican si es verdad o no es verdad. Entonces estos, Este otro grupo, digámoslo así, que no está tal vez tan interesado en lo físico, está interesado en lo intelectual, pero igual los engañan. Los engañan, hermano bendito, los engañan. Los engañan. Y nosotros estamos en una época, bueno, desde hace rato, pero ahora es peor, en una época de desinformación. Óigame pues, hermano, la información que nos llega a nosotros por todos los medios es información manipulada. Es información acomodada para que, óigame hermano, la información que le llega a la gente es información manipulada y acomodada para que la gente piense lo que los otros quieren que la gente piense. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Esto es complicado, hermano. Porque si la gente quiere, no, yo lo que quiero es que el país esté con miedo de tantos asaltos. ¿Cómo lo hacemos? Zampemos un montón de noticias de asaltos, asaltos, asaltos, en la radio asaltos, la prensa asaltos, en la televisión asaltos. ¿Y en qué va a pensar la gente? En asaltos. Así funciona. Se le meten información, preparan la información y la empiezan a lanzar. Y entonces la gente piensa lo que ya habían planificado que tenía que pensar. Pero si nosotros buscamos a Dios y dejamos que el Señor nos revele y nos libere nuestro entendimiento, entonces Él te va a hablar y te va a decir, eso no es verdad. Y tú te vas a empezar a buscar y a investigar y te vas a dar cuenta que no es verdad. Que no es verdad. Ya se lo dije, un ejemplo que hasta risa nos da a nosotros. ¿Cuánta gente creyó y va a creer de que el Quetzal tiene el pecho rojo porque cayó en la sangre de Tecumán? ¿A quién le enseñaron eso? A mí me lo enseñaron. Entonces le dieron la información que tenía los datos que la persona tenía que creer. Así pasa ahora. Eso querían hacer con Daniel. Eso querían hacer con Daniel. Pero Dios lo guardó. Hermano bendito. Por eso hay un proverbio, hermano, que cuando yo había leído la Biblia, hermano, pero cuando lo volví a leer, el Señor me dio la revelación y me dijo, y me hizo que entendiera, como le decían a Daniel, entiende Daniel. Y le empezaban a explicar. Entonces el Señor me hizo entender y dice, el verso dice, los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Entonces, hay una manipulación informática, hay una manipulación intelectual, que los únicos que pueden ser librados son los que hemos nacido de nuevo y que buscamos a Dios. Porque un montón que ya nacieron de nuevo pero no buscan a Dios caen en el engaño. Por eso necesitamos revelación nosotros. Y dice que también tienen que ser idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñaren las letras y la lengua de los caldeos. ¿Y las aprendieron, sí o no? Sí las aprendieron. Pero su corazón no estaba gobernado ni por esas letras ni por esa lengua de los caldeos. Óigame pues, hermano bendito. Óigame. Entonces Daniel aprendió las letras y la lengua de los caldeos, pero su corazón siempre fue fiel a Dios. Pues, hermano, no hay excusa que si todos tus compañeros son ladrones, donde tú trabajas, no hay excusa para que tú seas ladrón. No, Señor. Si todos son mentirosos, tú no. Si todos lo que sean, si son lo que sean, tú y yo no. Entonces, ¿les enseñaron? Sí, las enseñaron. ¿Y las aprendieron? Sí, las aprendieron. Pero ellos no. Así que, mire, hermano, ¿cuántos son padres de familia? Levanten su mano los padres de familia. Entonces, cuando tu hijo te dice, no, hermano, papi, lo que pasa es que vieras que me obligaron y me dijeron que si no me iban a torturar si no me tomaba la cerveza. ¿Qué le hicieron a los jóvenes hebreos? ¿Los vamos a tirar en el pozo de los leones? Pues de plano, digo. ¿Y no van a adorar? No. ¿Sabe, oh rey? Dice, que tenemos un Dios que Él nos puede defender de tus manos. Y por eso no te vamos a adorar. Y si no nos defiende, de todos modos no lo hacemos. O sea, si no le da la gana librarme, de todos modos no lo voy a hacer. Mira la valentía de esos jóvenes. Es que me van a matar. Vas a llegar con tus vestiduras blancas delante de tu Padre Celestial, hermano. Como cuando Dios le habló a Satanás, le dijo, ya consideraste a mi siervo Job. Ya pusiste en tu corazón a mi siervo Job. Ah, no, dice, te adoro porque tú le das todo. Quítale todo, pues. Se lo quitó todo y Job adoró. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo llegó el chamuco la segunda vez? Dios quiere que nosotros propongamos en nuestro corazón guardarnos para Él. Aspenaz significa haré prominente al asperjado. Esta palabra asperjar es como gotero. O sí, es como cuando es hecha con aspersor, ¿verdad? Eso es lo que significa. Entonces, lo que el enemigo empieza a hacer es empieza a ofrecerles fama. Entonces, los jóvenes quieren ser cantantes famosos, músicos famosos, predicadores famosos, deportistas famosos, artistas famosos, artistas con H y sin H, ¿verdad? Con H es que come mucho, ¿verdad? Entonces, fama. Yo quiero ser el mejor de Guatemala, hermano. Quiero ser el mejor de Latinoamérica, el mejor. Entonces, ese es el engaño que da Nabucodonosor para atrapar a la gente. Y Dios puede engrandecernos. Dios también engrandece, hermano. Pero los métodos de Dios son diferentes. Porque a veces hay gente que está sumergida en la humillación, pero si él o ella entienden, seguramente lo que viene después es la exaltación, porque así lo dice la Biblia. Ahora mire esto. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo llevo. Ya voy a ir terminando. Mira pues. Y le señaló el rey la ración para cada día de la ración de la comida del rey y del vino de su beber. Hermano, ¿qué comida comía el rey? Hermano, ¿se imagina usted qué comida comen los reyes? Y esa era la comida que estaba dispuesta para Daniel. Hermano, óigame, esa era la comida que estaba dispuesta para Daniel. Entonces, hay muchachos que incluso se pelean por sus papás. Dicen, es que solo lo mismo me das de comer. Lunes, frijoles y arroz. Martes, viernes, frijoles y arroz. Sábado, frijoles y arroz. Y domingo, arroz con frijoles, le dice. Y por la comida, el Nabucodonosor los puede atrapar. Tremendo. Comida literal. Entonces, está la comida y la bebida del rey. Amén. Pero esta comida y esta bebida no solamente habla de comida y bebida. Habla de movimientos espirituales. Habla de movimientos filosóficos, hermano. De movimientos filosóficos. Hablan de corrientes. Óigame, hermano. Por eso, mire, nosotros... Yo no sé en qué etapa estamos. No sé si estamos en la etapa de Jeremías, que estamos diciendo va a venir, o ya estamos en la etapa de Daniel, donde de algunos ya fueron atrapados. Pero oiga, hermano. Mire pues, va a venir una época. Oiga lo que le voy a decir, hermano. Va a venir una época en que van a haber muchachas o muchachos. Va a decir, mami, fíjate que tengo novia, le va a decir la patoja. ¿Qué decís? ¿Qué decís, Jezabel? Porque nadie se llama Jezabel, ¿verdad? ¿Qué decís, Jezabel? Que tengo novia. ¿Cómo se llama? Se llama, yo le digo baby, ¿verdad? Pero se llama Babilonia, dice. Oiga esto. Pero eso no es normal. ¿Quién dice que no? Le dice. Fulana, mengana, perenceja. Y mira, ahí está. ¿Y por qué no me dejas a mí? Oiga esto, hermano. Se lo estoy diciendo con tiempo. Para que nosotros nos tiremos delante de nos tiremos en el suelo y le suplicamos a Dios que se apiade de nuestras generaciones. Créale a Dios, humíllese delante de Dios, suplíquele a Dios y Dios va a guardar si preservó a Daniel en medio de esa pudredumbre. Ahí se mantuvo fiel él. Sí se puede, hermano. Entonces la comida y la bebida de Nabucodonosor no solamente es comer, son filosofías, son doctrinas, son enseñanzas, son movimientos contra los cuales los únicos que pueden combatir somos nosotros los cristianos, solamente nosotros. Si ya nacimos de nuevo, por supuesto, porque tenemos la luz de Jesucristo en nuestro corazón. Y entonces viene Faraón y le dice, tres años, manténganlo. Suficiente, ¿qué quiere decir eso? Que en 3 años la gente se transforma completamente. Si estaba bien consagrado y lo atrapa Nabucodonosor, en 3 años es alguien desconocido. Alguien totalmente diferente se convierte en 3 años. No más, 3 años necesita. Y lo interesante es que los agarra en una edad, hermano, en que los jóvenes todavía no tienen identidad. En la niñez, adolescencia y a veces todavía en la juventud, los muchachos todavía no tienen identidad. Por ejemplo, la patoja, es que me quiero casar, ¿cuántos años tienes? 10, 14, ¿sí? No, lo que necesitas es ir a bañarte, hay que decirle, ¿verdad? A esa edad todavía no sabe qué es lo que quiere. Y el patojo tampoco sabe qué es lo que quiere, todavía no lo saben. Entonces, a esa edad es que los busca Nabucodonosor porque los puede moldear a como él quiere. ¿Cuánto tiempo necesita? 3 años. Y estos son los nombres, Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Pero les cambió el nombre. Les pusieron Daniel, a Daniel le pusieron Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Y Belsasar era el dios de Nabucodonosor. O sea, era, con Daniel era la cosa así ya, es que solo contra mí la tienes. Sí, porque te quiere destruir Nabucodonosor. Pero tú no tengas miedo, ve a refugiarte en Dios y Dios te va a defender. Porque a Daniel incluso el nombre fue especial, Belsasar, el nombre de su Dios. Es como que a un hermano le pongan de apodo Mashimón, ¿verdad? Tiene que renunciar y pelear eso. Pero ¿quién es el que está inspirando todo eso? El chamuco, que el Señor lo reprenda. Pero no, oiga, no nos puede destruir, no nos va a destruir, no nos va a destruir, porque Dios nos va a defender a cada uno de nosotros. Entonces, y aquí empieza el mensaje, mire. Entonces, Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la ración del rey ni del vino de su beber. No. ¿Cuántos príncipes había? No sé, supongamos que habían unos, ¿cuántos quiere? 50 o 300. Unos 50 príncipes, 300 príncipes, la Biblia no dice, pero eran muchos. Y de esos muchos, solo ellos 4 se mantuvieron. Y como ellos se mantuvieron, Dios los recompensó, les dio entendimiento. Esto es hermoso, hermano. Si nosotros proponemos en nuestro corazón, Dios te va a recompensar. Te va a recompensar con entendimiento, con más inteligencia, con más sabiduría. Y entonces, eso te va a ayudar para todas las cosas que tengas que hacer. Para tus estudios, para tu trabajo, para tus negocios, para tu familia. Principalmente para buscar a Dios, para servirle a Dios, para conocer a Dios. Hermano bendito, se propuso en su corazón. Pero no solo se lo propuso, sino que negoció con el príncipe de los eunucos. Le dijo, mira, mire, esto es hermoso. Y dice, pidió por tanto al príncipe de los eunucos no contaminarse. Oiga, verso 9. Aquí empezamos a nosotros a ver la mano de Dios a favor de ellos 4. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. ¿Qué le dio Dios a Daniel? Gracia y buena voluntad. Entonces Daniel le cayó bien al príncipe de los eunucos. Es que, hermano, es que viera que tengo que ir al convivio porque ese mi jefe es la cuarta bestia que aparece en Daniel, dice. No, propón en tu corazón consagrarte y Dios te va a dar gracia. Y cuando tu jefe te mande llamar y ¿por qué no querés ir a escribir a jefe? Que usted sabe que yo soy cristiano y yo no puedo. ¿Por qué te lo prohíbes de tu pastor? No, pero mira que no. ¿Usted cree en algo, jefe? Sí, yo creo en tal. ¿Y usted hace algo que le desagrade? No, yo no. Entonces, déjeme que yo le sirva a mi Dios. Va, pues, te va a dar gracia el Señor. Te va a dar gracia. Lo malo es que a veces uno diga, no, lo que pasa es que usted es un pagano. Entonces, ¿cómo lo van a tratar bien a uno, verdad? Usted, jefe, es un pagano, es por aquí, mire, todos los ídolos que tiene ahí, con más... Te voy a poner a bailar, le dice, ¿verdad? No, pero si uno ahí primero con Dios, el Señor te da gracia, no, jefe. Va a estar bueno, pues, solo pedí tu canasta, le dice, ¿verdad? Eso sí pide el hermano. Ora por eso y se la lleva a su casa. Reprendo toda cosa pagana, dice, y después se la lleva a su casa. Verso 15, ya voy a ir terminando, si eso es, mijo. Y al cabo de los 10 días, ¿qué pasó entonces? Daniel se propuso en su corazón y también, ¿cómo se llaman los otros? Ananías, Sadrach, Misael y Azarías. No se contaminaron. Hablaron, óigame, pero también actuaron. Amén. Hablaron y actuaron. El problema de algunas personas es que solo hablan y no hacen. Y eso dice la Biblia que una de las causas de pobreza es la gente que solo habla. Yo voy a poner por aquí, yo voy a hacer por allá, yo voy a hacer, y a la hora de rajar ocote, como decimos aquí, no hace nada. Entonces se trata de actuar. Estos actuaron. Dijeron, mira, hacenos favor. Yo me imagino que buscaron las palabras adecuadas. Hacenos favor, fíjate que no podemos. No, pero Faraón, Nabucodonosor me dijo que se lo diera así, pero hagamos una cosa, ¿por qué no nos dan a nosotros legumbres? O cereales, como dicen otros. Y después de 10 días miramos quiénes están más gordos. Entonces hicieron el trato y al final de los días dice la Biblia que los rostros de ellos estaban más llenos de carne. Así como el que está a la par suya, mira el que está a la par suya. Y entonces él dijo, bueno, entonces no, y por 3 días ya no les dieron. Pero óigame pues, hablaron y actuaron. Amén, dígale que está a la par suya. Hablaron y actuaron. Se trata de hablar y después actuar. Dígale, se trata de hablar y después actuar. Dígale. Hermano, en el nombre de Jesús, oiga lo que le voy a decir. Si cada uno de nosotros proponemos en nuestro corazón no contaminarnos con nada del mundo y actuamos, Dios te va a recompensar. Dios te va a recompensar, no solamente con cosas terrenales, con cosas espirituales, porque la recompensa para ellos fueron cosas espirituales. Y al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más nutrido de carne que los otros muchachos, se da cuenta que habían más príncipes, los otros sí comieron, estos 4 no, que los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Así que Melzar tomaba la ración de la comida de ellos y el vino de su beber y les daba legumbres. Y a estos, aquí está la recompensa, mire. Y a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias. Y aquí viene el plus. Más Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Demos un aplauso al Señor, hermano. Ahí está la recompensa. Y más adelante, pero más adelante hubo otra prueba. Mandaron a matar a todos los sabios, y como estos cuatro estaban en preparación, ¿verdad? Porque eran 3 años. 3 años los tenían ahí, estaban en preparación y los iban a matar. Entonces a Daniel se le ocurrió preguntarle al jefe, al general, pues, ¿y por qué tanto relajo? Es que Nabucodonosor tuvo un sueño y nadie se lo puede interpretar. Entonces mandó a matar a todos, y entre ellos iba Daniel, Misael, ¿cómo se llama? Azarías, ¿y cómo se llama el otro? Ananías, gracias. Dijo, no, ¿sabes qué? Llévame delante de Nabucodonosor, dame unos días, le dijo. Yo te voy a decir cuál es el sueño. ¿Se recuerda usted de ese sueño? Sí. Ya lo leímos, tuve un sueño. Él quería saber qué iba a pasar en el futuro, que ese futuro llega hasta nuestros días y algunos años más. Y el Señor le dio la revelación de la estatua y llamó a esos cuatro que le dijeron, les dijo, mire, tuve un sueño, le dijo. Pero yo quiero que ustedes me digan qué sueño tuve y la interpretación. Complicado, ¿ah? No, decinos el sueño y te vamos a dar la interpretación. No, les dijo, ustedes lo que quieren es engañarme. Díganme el sueño y su interpretación. Entonces le dijeron, no, eso no se puede. Eso ningún humano puede, solo los dioses. Dice, y los dioses no habitan entre los hombres. No se puede. Mire, qué tremendo. Como Dios, hermano, dejó en ridículo a todos esos representantes de religiones paganas. Entonces mandaron a llamar a Daniel y dijo, yo te lo voy a dar. Y se fue a orar otra vez con aquellos, oremos. Y Dios, como ese es el plus que tenía Daniel, tenía ese entendimiento de visiones y sueños, o sea, para entender la revelación. Y Dios le dio, seguramente Daniel también tuvo el mismo sueño, y Dios le dio la explicación y lo llevaron. Dijo, yo me imagino a Daniel, hermano. Tal vez tenía, qué sé yo, 15, 16, 17 años. Ya habían pasado algunos años, unos meses. Dijo, Nabucodonosor, el sueño que tuviste es este. Tuviste en tus sueños una gran estatua, estatua majestuosa, y dice que era una sola pieza, cabeza de oro, brazos de plata, muslos de bronce y piernas de barro, y piernas de hierro con dedos de barro. La interpretación es esta. ¿Y qué hizo Nabucodonosor, hermano? Se quedó pasmado, porque todo su séquito de hechiceros, adivinos, brujos, magos, no pudieron. Él dijo, ahora sé que eres siervo del Dios viviente. Hermanos, para que entendamos a qué nivel estaba Daniel. Y después pasó con el hijo de Nabucodonosor, después con Darío y después con Ciro. Hermanos, siempre estuvo en el top. Pero hay algo que tenemos que hacer nosotros. Proponernos en nuestro corazón. Yo no sé a dónde te va a llevar a ti el Señor de aquí a algunos años, a qué grandeza te va a llevar el Señor, pero tenemos que permanecer nosotros con nuestro corazón dispuesto a no contaminarnos. Y a donde quiera, porque aquí hay otras cosas. Todas estas cosas son las que hay que proponerse en el corazón. Esto. Y otras cosas que no puse. Pero aquí hay unos que no propusieron en su corazón darle gloria a Dios. Y les fue mal. Cuando Dios te engrandezca, hermano o hermana, no tienes que olvidarte de darle gloria a Dios y reconocer que es Él el que te ha llevado por ese buen camino, que te ha prosperado y te ha engrandecido. Aunque también hay una prosperidad de los necios y hay una prosperidad de los impíos, dice la Biblia. Pero esa no es la que Dios te va a dar. Esa es para los necios y esa es para los impíos. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que se apiade de nosotros y que nos dé entendimiento, valga la redundancia, para entender la revelación. ¿Qué va a hacer contigo la revelación, hermano, hermana? ¿Qué va a hacer contigo la revelación? Te va a guardar. Y va a guardar a los tuyos. Va a guardar a los tuyos. Hermano, ¿quiénes de los que están aquí han leído Lamentaciones? Lamentaciones fue cuando Nabucodonosor sitió el templo. Se comían a sus propios hijos. Comían heces de ave. lo que ahora tal vez sirve para abono, se lo comían los israelitas porque era mucha el hambre. Pero hubo una revelación, hermano, hubo revelación. Hermano, óigame, dígale al que está a la par suya, dígale, hermano, dígale, hay revelación, dígale, porque, hermano, no sabemos qué va a pasar de aquí a algunos años, pero hoy Dios te está hablando, nos está hablando a todos nosotros, y Dios nos está trayendo revelación. Si nosotros nos guardamos para Él y proponemos en nuestro corazón amarle y buscarle a Él, óigame, hermano, óigame, aunque a veces vengamos gateando, ¿verdad? Dios te va a recompensar. Dios te va a recompensar. Sí, como este ejemplo que hemos puesto muchas veces, aquella mujer que siempre miraba para el suelo, aquella mujer encorvada, pero no dejó de llegar a la iglesia. Siempre llegó. Y cuando regresaba a su casa, a algunos le decían, ¿de dónde venís? Venís del campo, ¿verdad? Pero ella no dejaba de ir a la iglesia. Seguía llegando. ¿No cambias? ¿Para qué vas? ¿A vos qué te importa, iglesia? Yo me voy a la iglesia. Pero si no cambias, ¿qué te importa? Ya te lo dije, yo voy a buscar a Dios. Y iba a la iglesia hasta que un día, hermano bendito, llegó el tiempo de ella, porque Dios se acuerda de las personas. Se acordó de ella al Señor y Jesús la vio y le dijo, mujer, eres sana de tu enfermedad. Entonces, hágame favor, dígale que salga para su hermano. Aunque esté en problemas, no deje de venir a la iglesia, dígale. Dígale, dígale, dígale. Y dígale, incluso si llegara a pecar, dígale. No deje de venir a la iglesia, dígale. Dígaselo, hermano. Ayúdeme, por favor. Dígale, aunque el pecado te alcance, por favor, no dejes de venir a la iglesia. Dígaselo. Hay revelación. Hay mucha revelación para nosotros, hermano. Y la revelación muchas veces anticipa eventos. Nosotros, como Ebenezer, siempre decimos, va a venir destrucción al mundo. Va a venir destrucción al mundo. Pero el Señor quiere llevarnos arrebatados. Siempre lo decimos. Ese es parte del mensaje de Ministerios Ebenezer. Pero mucha gente no lo cree, como en la época de Jeremías. Nadie creía. Cuando Jeremías dijo que el templo iba a ser destruido, lo iban a matar. Le dijo, ¿cómo se te ocurre decir que la casa de Dios va a ser destruida? Pero Dios se lo había dicho. No creía. Y llegó la destrucción. Dios tiene revelación para nosotros, para tu vida, para tu familia, y te quiere guardar. Amén. Entonces, vamos a levantar nuestra oración y vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento para entender la revelación. Levanta tu oración, Padre. Levanta tus manos, tus dos manos, levántalas. Eso es, con tus brazos extendidos. Habla con tu papá. Dame entendimiento, Señor. Dame entendimiento. También pídele que te ayude a proponer en tu corazón no contaminarte con nada del mundo. Díselo, hermano. Daniel se propuso en su corazón y Dios lo recompensó. Dios los recompensó a esos jovencitos que a veces no se les toma en serio. A esos jovencitos que a veces no se les toma en serio ni siquiera sus problemas, ni siquiera sus sueños. Pero Dios sí, jóvenes, Dios sí los toma en serio a cada uno de ustedes. Dios sí, sus sueños, sus problemas, Dios sí se los toma en serio. Dios sí. Porque aquí ya vemos algunos ya adultos, que puede ser que seamos como Jeremías, con revelación, pero ya adultos. También hay otros, como Daniel, jovencitos, con revelación. Como Ezequiel, con revelación. Padre, ayúdanos. Si tú no lo haces, nosotros no vamos a poder, Señor. Tú pones el querer como el hacer, Jehová. Pon en nuestro corazón, en nuestro espíritu, el querer como el hacer, para no contaminarnos. Y danos las fuerzas, Padre bendito, a cada uno de nosotros. Danos las fuerzas. Mira estos jovencitos que tal vez tendrán la edad de Daniel, algunos 14, 15 años, y que hoy están aquí. Otros que tienen algunos años más y siguen siendo jóvenes. Míralos a ellos. En el nombre de Jesús, ayúdales a que se propongan en su corazón no contaminarse con la comida del rey, con la comida de Faraón. Ayuda a cada uno de los que están aquí, a los jovencitos, a las señoritas, a algunos niños, a los niños que están allá arriba, Señor, en el nombre de Jesús. Míralos. Escógelos. En el nombre de Jesús, prepara a estos jóvenes, a nosotros también como adultos, como preparaste a Jeremías, a los jóvenes como preparaste a Daniel, a Misael, a Azarías. Que propongamos en nuestro corazón no contaminarnos con la comida de Faraón, de Nabucodonosor. Nada, nada de la comida, de la bebida de Nabucodonosor. Que nada entra a nuestros ojos. Que nada entra a nuestra boca. Que nada entra a nuestras entrañas. Y tú, Padre bueno. Y tú, Padre misericordioso. Padre de toda bondad. Tú vas a recompensarnos con las fuentes de arriba a cada uno de nosotros. Nos vas a dar entendimiento, nos vas a dar inteligencia.